para hablar de este asunto. Cuento con el embriólogo clínico Jorge Cuadros. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Y Santiago Camacho, nuestro compañero. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un titular, Santi. ¿Qué era, en qué consistía esta historia increíble que vamos a contar, que es el proyecto Lebensborn, se dice? Efectivamente. Lebensborn, que en alemán quiere decir fuente de vida. Pues es uno de los proyectos menos conocidos, más secretos y más increíbles de cuantos fueron llevados a cabo por los nazis. Y para dar un titular simplemente diremos que es criar hombres y mujeres, criar niños como si de ganado se tratase, por cría selectiva, como se crían los caballos de carreras, como se crían las vacas lecheras, seleccionando el padre y la madre simplemente por criterios genéticos. Bueno, ya está el titular. ¿Por qué no viajamos en el tiempo? Hay algunas imágenes un poco fuertes, impresionan, pero imágenes reales, del archivo de la misma historia, Proyecto Lebensborn. El 12 de diciembre de 1935, cuando el mundo aún apenas sospechaba de la locura del régimen nazi, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, dio inicio a uno de los programas más terribles y poco conocidos del Tercer Reich. Le puso el nombre en clave de Lebensborn. El programa Lebensborn llegó apenas unas semanas después de que las leyes de Nuremberg prohibieran el matrimonio entre arios y miembros de las llamadas razas inferiores. Sin embargo, que la población alemana estaba declinando era un hecho estadístico incontestable, por lo cual los nazis decidieron que había que hacer algo para alcanzar la cifra de 120 millones de habitantes que consideraban imprescindible para culminar sus planes expansionistas. A fin de alcanzar este propósito, Himmler urgió a los miembros de las SS a tener cuantos hijos pudieran con mujeres de raza aria. Estos niños habrían de convertirse en la columna vertebral de una nueva generación de nazis racialmente puros. El programa Lebensborn daba la oportunidad a muchachas arias de que pudieran tener hijos aun siendo solteras y poder darlos a luz en secreto, manteniendo todo el proceso oculto incluso para sus propios padres. Lebensborn daba a las chicas racialmente puras alojamiento y manutención para que pudieran concebir y dar a luz a sus hijos en un entorno lo más seguro y confortable posible. Al nacer, los niños eran tomados bajo la tutela de las SS, que se encargaban de vestirlos, alojarlos, alimentarlos y, sobre todo, educarlos. No era sencillo integrarse en el programa Lebensborn. Tan solo el 40% de los solicitantes eran aceptados. Para empezar, los futuros padres tenían que acreditar su pureza racial varias generaciones atrás. El cabello rubio y los ojos azules eran preferibles, aunque no imprescindibles. A fin de cuentas, nadie olvidaba que los principales jerarcas nazis, el propio Führer incluido, tenían cabellos oscuros, a pesar de lo cual nadie dudaba, al menos en voz alta, de la pureza de su linaje. La mayor parte de las madres del programa eran solteras, verdaderas hembras de cría de la nueva raza, que muchas veces concebían de apuestos SS a los que ni siquiera conocían. En una primera fase, los participantes en el proyecto Lebensborn eran llevados a instalaciones de las SS, que se convirtieron en casas de citas patrocinadas por el gobierno, donde los SS podían tener sexo con mujeres racialmente puras. La primera de ellas se instaló a las afueras de Múnich. Hubo 10 de estos centros en Alemania, 9 en Noruega, 2 en Austria y también en Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Dinamarca. Himmler tomó especial interés en el programa. Supervisó personalmente la decoración de los centros y la selección de las madres. También tomó bajo su protección especial a todos los niños cuyo nacimiento coincidía con su cumpleaños, el 7 de octubre. Sin embargo, en 1939, En los albores de la Segunda Guerra Mundial, Himmler comenzó a impacientarse con el proyecto, que no daba los frutos que él hubiera deseado. Y comenzó a exigir a sus SS que procrearan a mayor velocidad para compensar las bajas de guerra. El propio Himmler dio ejemplo y tuvo dos hijos ilegítimos. En 1942, la guerra se había convertido en una verdadera carnicería y comenzaba a crear una seria brecha en la demografía alemana, por lo que Hitler promulgó un decreto que permitía a mujeres no alemanas participar en el programa, siempre y cuando su pureza racial estuviera suficientemente acreditada. Se trataba de que los soldados alemanes procreasen con mujeres de los países ocupados a cambio de asegurarse el bienestar y la educación de la prole. Los Lebensborn de los países ocupados se convirtieron en burdeles virtuales para los SS. Pero ni siquiera así se conseguía satisfacer el afán de niños arios del régimen. Así que mediante un nuevo decreto, las SS fueron autorizadas a secuestrar a cualquier niño de las zonas ocupadas que encajase en las estrictas exigencias raciales de los nazis. Muchos pequeños fueron literalmente arrancados de los brazos de sus padres e ingresados en los centros de las SS para ser convenientemente germanizados. Allí se les adoctrinaba en el ideario nazi y se les iba poco a poco lavando el cerebro para que olvidaran a sus familias. A muchos se les decía que sus padres biológicos les habían abandonado y que ahora tenían un futuro gracias a su nuevo padre, Adolf Hitler. Después de la guerra, los niños Lebensborn constituyeron un serio problema para las autoridades. Algunos afortunados pudieron ser restituidos a sus familias de origen, pero la mayor parte terminó recluida en orfanatos. Nunca se supo cuántos niños fueron sustraídos de sus familias y enviados a Alemania. Pero las cifras más conservadoras hablan de no menos de 250.000. Menos del 10% pudo regresar a sus casas. Los niños que Hitler robó. El dolor de los superniños arios. O incluso hijos de la vergüenza. Los titulares son realmente expresivos. Cuando se van desclasificando informes sobre Lebensborn, muchas personas de verdad sienten un escalofrío. Después de 60 años, informaba el periódico El País en noviembre del 2006, muchos de estos niños, ya convertidos evidentemente en adultos, volvían a reencontrarse, a intentar saber por qué, ¿no?, de ese destino tan curioso, Santi. Sí, quiénes eran sus padres, sobre todo. Ten en cuenta que el proyecto Lebensborn no solamente consistía en esta cría selectiva que hemos estado viendo en el reportaje, sino que además miles, cientos de miles de niños genéticamente aptos, arios, de los países ocupados, de Polonia, de Francia, de Noruega, fueron secuestrados, llevados a Alemania para ser germanizados, para ser educados como niños alemanes, criados por el Estado o por familias de las SS de extrema confianza, y que al final de la guerra no pudieron ser repatriados a sus respectivos países porque ya no eran niños polacos, ni eran niños noruegos, ni eran niños franceses, eran niños alemanes. Fueron unos años durísimos, de orfanato en orfanato, preguntándose siempre quién eran, y a algunos les quedará para siempre esa pregunta en la mente. Jorge, tú como especialista, yo no sé si estamos viviendo de alguna forma, esto puede ser delicado, ¿no? Se habla mucho de bioética, de la búsqueda de ese ser humano lo más perfecto posible, refinando procesos que cada vez van más allá, y que no voy a decir que se llegue a este nivel, desde luego, de la eugenesia o de elección de una raza, pero muchas personas, y he leído algunos reportajes, casi comparan este delirio del nazismo con algunas cosas que pueden estar ocurriendo a cierto nivel en ciertos lugares. Lo han hecho, pero es absurdo, es falso. Es una confusión que yo no sé si es por desconocimiento, que sería malo, o es a propósito, que sería peor. Hay una diferencia abismal entre lo que sería la eugenesia propuesta en esta historia como la búsqueda de lo perfecto, la búsqueda de caracteres especiales, ojos azules, pelo rubio, la búsqueda de lo perfecto. Eso es absurdo. Cuando La gente compara eso con, por ejemplo, lo que estamos haciendo en reproducción asistida, el diagnóstico genético preimplantacional. Se ha hecho esa comparación absurda. Cuando unos padres lo único que desean es tener un hijo sano. Padres que en su familia, por ejemplo, tienen alguna anomalía, alguna herencia genética que podría ocasionar un niño con una enfermedad muy grave, y cuando esos padres, por su deseo de tener un hijo sano, recurren a estas técnicas, lo nazi es inmoral, anético. ¿Cómo se puede criticar o comparar con esa barbaridad a los padres que su único deseo es tener un niño sano? Al final las personas van haciendo todo esto de la selección, abanderando algunos movimientos y muchos reportajes, y me ha parecido curiosísimo, lo comentaban, porque yo no sé, Jorge, si estos niños, si puede haber elementos para considerar que estos niños nacidos en este proyecto eran diferentes al resto de niños, incluso, yo no sé si voy a decir genéticamente, pero ¿había algo que les podía traumatizar de por vida haber nacido en este contexto? En el caso del experimento nazi, probablemente desde el punto de vista psicológico. A mí lo que me preocupa más es la confusión en el sentido de esa búsqueda de caracteres especiales. ¿Qué son caracteres especiales? ¿Acaso es mejor tener los ojos azules que tener los negros? No lo es. Genéticamente no lo es. Más bien hay otro problema más grave, la endogamia. O sea, si eso se hubiera perpetuado en el tiempo, lo que hubiera habido serían más bien caracteres negativos, lo que sabemos que ocurre en los grupos endogámicos. O sea, en lugar de conseguir una raza mejor, lo que tendría sería una raza peor. Más empobrecida. Curiosamente, es, toda la idea que genéticamente tenían podría empobrecida. Ir científicamente... Al revés. Y entonces, Jorge, ¿qué ocurre? ¿Qué está la locura, el misticismo, la creencia en esa nueva, no dictadura política, sino religión, idea del mundo? Es curioso que científicos se prestasen a todo esto. Eso ocurría entonces y ocurre también ahora cuando los científicos someten su ciencia a creencias de tipo religioso o ideológico, pasan estas cosas. Está ocurriendo ahora, es lo que ocurre con estos científicos que se atreven a comparar, por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantacional con esa eugenesia absurda. Es simplemente someter la ciencia a las creencias religiosas, políticas, en fin. Qué curioso, Jorge, porque, Santi, aquí la creencia y la ciencia, el experimento y lo místico estaba perfectamente unido. Perfectamente unido, y además en un clima social que es que hay que entenderlos. Hay que entender a estos hombres y a estas mujeres que se prestaban a esto, que iban a estas casas de citas instauradas por el Estado, que tenían un contacto de una sola noche, lo suficiente para tener esa fertilidad, para procrear, y estas mujeres luego se quedaban allí los 9 meses tratadas a cuerpo de rey, con todos los gastos pagados. Pero he traído unos anuncios por palabras de los periódicos de Berlín de la época para hacernos una idea del clima social que había. Pura chica aria, 24, fuerte, saludable y viril, que no sé exactamente, ansiosa de servir a la madre patria, siendo la madre de un niño soldado, Heil Hitler. Viuda, 23, marido asesinado en la guerra, busca dar un hijo a la madre patria. El padre debe ser soldado. Jóvenes soldados que estéis de servicio, todavía podéis servir a la madre patria. Madre aria, 22, absolutamente en forma y fuerte, buena posición, estudiante universitario, desea ser madre de un futuro soldado de Alemania. En los periódicos de Berlín había todos los días decenas de anuncios como este, porque las madres alemanas o las chicas alemanas habían sido, por Hitler, por Goebbels, por el aparato nacionalsocialista, habían sido imbuidas de que su deber para con la madre patria era tener, al menos, era la cifra oficial, 4 hijos. 4 hijos que no tenían que ser 4 hijos cualquiera, 4 hijos perfectos, a ser posible, de héroes arios. Y esto era así de tal manera que incluso de todas las solicitudes, que eran muchas para entrar en el programa, tan solo un 40% de los y las candidatos entraban. Los baremos altura, color de pelo, color de ojos, sobre todo árbol genealógico absolutamente puro y ario, eran tremendamente restrictivos. Y, desde luego, la gente que se metía en esta verdadera atrocidad lo consideraba, en aquel momento y en aquella época, un verdadero orgullo. Sí, un servicio a la patria, ¿no? Es curioso, Jorge, esto de la eugenesia, que alguna vez hemos comentado en el programa así como de pasada, imagino que hay ejemplos en la historia incluso anteriores a los nazis, que no solo se puede hablar de nazis, sino que otros pueblos, otras culturas en diferentes momentos han tenido ese anhelo. Se habla mucho de los espartanos, por ejemplo, ¿no? De las propias selecciones naturales que hacían, arrojando al niño un poco deforme, un poco débil, y lo arrojaban por el barranco. Esto es una crónica de la historia y de ese deseo, a veces un poco irracional, de una genética, una herencia perfecta. Es cierto, y a principios del siglo XX también ha ocurrido en diversos países, en Estados Unidos antes, por ejemplo, antes que los nazis. El problema mayor quizás sea esa confusión y que persiste en el sentido de que una persona con una discapacidad física o psíquica sea inferior a una que no lo tenga. Yo creo, sinceramente, que en la sociedad actual ese prejuicio ha desaparecido. Yo lo que veo en la sociedad actual es un respeto por las personas con una discapacidad física o psíquica. Entonces ha habido un cambio de pensamiento muy importante respecto a hace 100 años. Yo sinceramente lo creo. No solamente 100 años. Se ha hablado mucho del programa eugenésico nazi. Pero, por ejemplo, el programa eugenésico sueco se cierra en 1975. Hace muy poco, y estamos hablando de esterilizaciones forzosas de determinados núcleos de población, gente con problemas psíquicos, gente con problemas físicos, es decir, con una discapacidad, que por voluntad del Estado no se les permitía tener hijos. Es decir, este es el caso más sangrante, pero esta barbaridad de la eugenesia ha sido muy extendida. En Estados Unidos ha habido leyes eugenésicas en diversos estados hasta los años 60. Es decir, no es solamente un fenómeno restringido a la Alemania nazi, sino que es mucho más general de lo que pensamos. Algo más universal por esa necesidad de que los herederos sean mejores, uh-huh, y vienen construyendo un mundo casi casi idílico. Y habría que comentar eso, que no solamente bajo la esvástica se ha realizado. Lo que pasa es que los documentos que nos llegan, los documentos que ustedes están viendo, son de una potencia en el aspecto terrorífico que a mí, Jorge, me dejan sin palabras. Mesas con decenas, casi cientos de niños controlados, niños de nadie, que vienen de un lado y de otro y que nadie sabe, que se han seleccionado, que han sido arrebatados a sus padres y con los que se experimenta. Todavía no había un uso, evidentemente, del mundo de lo genético, no se había llegado a ese nivel. Y se intentaba, sin embargo, escarbar en la conducta, en las cosas más visibles y modificarlas, antes de la genética. Técnicamente es posible, se hace con el ganado. Estamos hablando de un ser humano, es inmoral, pero técnicamente es posible conseguir niños más guapos físicamente, con un fenotipo más guapo. Pero volviendo al tema de la endogamia, eso no significa que sean más listos. Y probablemente, si eso se realizara en un periodo largo de tiempo, lo que ocurriría sería lo contrario, ¿no? Serían personas más físicamente más guapas, pero probablemente menos listos. ¿Cómo terminó todo eso, Santi? Pues terminó bastante mal. Porque, lógicamente, la situación era terrible y en algunos países como Noruega, donde había gobiernos títere, hubo una reacción contraria. Y, por ejemplo, en Noruega, que hubo casi 15.000 niños Levesborn, estos niños luego hubo una sensación de revancha hacia ellos y el propio gobierno noruego dictó una serie de leyes que no desdecían para nada lo que podían haber hecho los nazis. Por ejemplo, la teoría oficial era que las mujeres noruegas que se habían prestado a esto por, y cito textualmente, por fuerza tenían que ser retrasadas mentales, y era el término que se utilizaba, y por tanto su progenie también. Con lo cual muchos de estos niños fueron internados en hospitales psiquiátricos, internados en centros para discapacitados, sin tener ninguna necesidad de ello, y fueron vidas marcadas para siempre. En el caso particular noruego, delincuencia, abuso de drogas, inadaptación social. Y bueno, pues muy recientemente, a finales de la década de los 90, empezaron a mandar cartas al gobierno, empezaron a hacer demandas de algún tipo de compensación, no solo económica o no especialmente económica, sino sobre todo moral. Les habían destrozado la vida no solo los nazis, sino los que vinieron incluso después por ese afán de revancha y pues querían simplemente una disculpa. Y en eso están porque todavía no la han obtenido. Esos niños que viven, que evidentemente están ahí, que se reúnen de vez en cuando. Una de las páginas oscuras de la historia que hemos querido recuperar para todos ustedes. Seguro que ya nadie se olvida, Santi, del nombre, ¿eh? Proyecto Lebensborn. Jorge, Santi, como siempre, gracias a los dos. Encantado. Por estas aportaciones. Gracias, Santi. Gracias, Iker.